ata pe o sali, ata pe o lobi yo. Malobe nyoso koloba nga na kolanda te, kaka l'amour. Loba la yo soki ya solo mama, mwala mama seye. Oyo kaka, Hana Teresia. Souvenir langa la yo ya bolingo mama, tokota lande na sima. Loba la yo soki ya solo mama. Atape o lobi na yo, maloba nyoso koloba nga na kolanda te, kaka l'amour. Loba la yo soki ya solo mama, mwala mama seye. Oyo kaka, Hana Teresia. Souvenir langa la yo ya bolingo mama, tokota lande na sima. Loba la yo soki ya solo mama. La jolie bebele ki ya makambo, mobali moya yangai, moye baye. La jolie Azali leki ya mama, nga jolie la bala nangai. Keba noki okotikala nesika ya bolingo. La jolie, la jolie bebe leki ya mama, keba noki okotikala nesika ya bolingo. La jolie bébé qui a ma cambo, moi belle et voye yan kai, voye vaye. Yé la jolie, Azali le qui a chanto, la jolie à la polo nangai. Keba noki okotikala nesika ya bolingo. La jolie, la jolie bebe leki ya mama, keba noki okotikala nesika ya bolingo. Mama, que bano que eu vou te calar. joli bébé le qui a ma cambo. Moi bali voya yangai, voya vaye. Yé la jolie, asali le qui a mama. Ma jolie à la banana ngai. Eva no kio kotikala.